pioneros del cine argentino. Y ahora vamos a recordar a Attilio Lipizzi. Attilio Lipizzi fue un fotógrafo, empresario y director de cine, otro de los pioneros de la industria cinematográfica en la Argentina, que nació en la ciudad de Roma en época del Reino de Italia, el 26 de julio del año 1867. Había trabajado en los últimos años del siglo XIX como electricista y proyectista en el espectáculo de su connacional Leopoldo Fregoli, un famoso transformista que incluía cortometrajes sin sonido, y adquirió así un cierto conocimiento de los secretos del nuevo arte, el cine. Por el año 1904 se trasladó a la Argentina y se radicó en la ciudad de Buenos Aires. Inicialmente se dedicó al comercio vinculado al cine y pasó después a la distribución de filmes. En un cine de la ciudad de Mar del Plata, Attilio Lipizzi conoció a Mario Gallo, quien hacía unos meses también había llegado de Italia y tocaba allí el piano, que era su trabajo rentable, y trabaron una muy buena amistad por ser primeramente compatriotas. Lipizzi le propuso encarar el negocio cinematográfico, por lo que Mario Gallo se consiguió una filmadora y se decidió por hacer cine con el asesoramiento de Lipizzi. Y así fue que realizó La Revolución de Mayo, que según algunos historiadores fue la primer película nacional de carácter argumental, porque la primer película documental fue La Bandera Argentina, realizada por Eugenio Py en el año 1897 y considerado la película que dio el puntapié inicial del nacimiento de nuestro cine nacional. Mario Gallo enseguida filmó otra película, El fusilamiento de Dorrego, razón por la cual existe variación de opiniones para atribuir a cuál de las dos es la que se trata de la primer película argumental, ya que las dos se realizaron y se estrenaron en el mismo año, aunque se dice que El fusilamiento de Dorrego fue filmada en 1908, pero se estrenó en 1909 y después de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, finalmente quedó como aprobada que la primera película argentina argumental fue La Revolución de Mayo y la segunda, El fusilamiento de Dorrego. En el año 1915, Attilio Lipizzi fotografió Una noche de garufa, la primera película de José Agustín Ferreira, otro de los grandes directores que cimentaron posteriormente el cine argentino, película que se exhibió un solo día en el cine Colón frente a la Plaza Lorea de la ciudad de Buenos Aires. Dice Jorge Miguel Couselo que la película debió estar influida casi hasta el memetismo por el cine cómico más primario y ser una suerte de trasplante de las explícitas piruetas de Toribio Sánchez o las primeras todavía incipientes del prestamente evolucionado Max Linder. Un año después, en 1916, Attilio Lipizzi dirigió Resaca, una exitosa película cuya temática suburbana se basaba en una obra teatral de Alberto Weybach, con la actuación de Luis Arata, Camila Quiroga y Pedro Gialdroni. Y en 1917 incursionó en otra película cuya historia se desarrolla durante la época rosista, de la que ya se había hecho referencia y tenido en cuenta en las películas Camila O'Gorman del año 1909 y Amalia de 1914, que se tituló Federación o Muerte, basada en un folletín del comediógrafo Gustavo Caravaggio, que interpretaron Lea Conti e Ignacio Corsini, que venía progresando como cantante. Attilio Lipizzi fue dueño de una galería o estudio de filmación y laboratorios propios para el revelado y montaje de las películas, y entre sus colaboradores se encontraban José Agustín Ferreira, luego gran director de cine, y el actor, luego escenógrafo, productor y director de cine argentino, Ettore Cominetti. Lipizzi se retiró finalmente de la actividad cinematográfica, al parecer debido a la poca fortuna obtenida con los filmes de su producción, El Movimiento Continuo y A las Nueve en el Convento, que no le retribuyeron lo invertido, falleciendo en la ciudad de Buenos Aires el 16 de mayo del año 1939 a los 71 años de edad. Y esto fue Pioneros del Cine Argentino, recordando hoy a otro italiano, Attilio Lipizzi.